Yo soy el pianista que toca en el breca las teclas del piano, como acariciando el cuerpo de ella que yo tanto amo y que no puedo tenerla si no puedo, si no puedo pagarla. Yo soy el pianista, un buen bien loco, que vive en la noche y se arranca del sol. Porque me alegro de amor por aquella que entrega su cuerpo a mi cuerpo estoy y yo la veo salir con otro y yo me quedo tocando fondo y así me muero, de celos me muero, imaginando lo que viene haciendo. Esos malditos borrachos te besan, gozo dinero a la cama te llevan y yo en el piano mastico mi odio porque tú vendes tu cuerpo a otros. Esos malditos borrachos te llevan, cada minuto me mata la espera y es por culpa de mi billetera que yo no puedo conmigo tener. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que nadie te lleve otra vez? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si puedes inventar tu cuerpo, mujer. Si puedes inventar tu cuerpo, mujer. Samuel, el bajo corredor. Toque la noche, las teclas del piano, como acariciando el cuerpo de ella, que yo tanto amo y que no puedo tenerlo si no puedo pagarlo. Yo soy el pianista, un mueble loco, que vive en la noche y se arrastra del sol. Por dentro, mi amor por aquella que entrega su cuerpo al mejor postor y yo la veo salir con otro y yo me quedo tocando fondo y así me muero, de celos me muero, imaginando lo que viene haciendo. Esos malditos borrachos te besan, con su dinero a la cama te llevan y en el piano mastico mi odio porque tú vendes tu cuerpo a otros. Esos malditos borrachos te llevan, cada minuto te matan en espera y es por culpa de mi billetera que yo no puedo conmigo tenerla. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que nadie te quede otra vez? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si pones en venta tu cuerpo, mujer. Si pones en venta tu cuerpo, mujer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que nadie te quede otra vez? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si pones en venta tu cuerpo, mujer. Si no te tengo, yo me moriré. Luca, Bella Vista, Toto, Liceo, el fondo de Malagueño, los carteles de Altagracia, Claudia, San Vicente.